el gobierno nacional de la gestión anterior, vamos a decir, y la actual gestión de la provincia de Buenos Aires le han dado el ok a el método extractivo, digamos, offshore, que es extraer petróleo de la plataforma marítima dentro del mar, en la provincia de Buenos Aires, en cercanías con la costa marplatense, la ciudad de Mar del Plata. Y la empresa Shell, en particular, se encuentra avanzando en la búsqueda de petróleo, con todo lo que esto implica, porque, bueno, es bueno, ahora lo va a explicar bien nuestra entrevistada, que son una serie de disparos hacia la plataforma marítima para romper allí el suelo y buscar petróleo. Así que le damos la bienvenida entonces a Silvina Álvarez, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Te saluda Nico Rosales, me acompaña aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos en Mar del Plata bastante complicada por estas horas. Bien. ¿Y cómo se resiste? ¿Cómo se continúa resistiendo? Si bien un Mar Libre de Petroleras y otras organizaciones socioambientales de allí, de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata y alrededores, vienen realizando estos atlanticazos cada 4 del mes. Y bueno, ahora nos enteramos de este último documento que nos hizo llegar la Asamblea con el tema de la empresa Shell, ¿no? Sí, nos parecía bastante pertinente poner el ojo en Shell, si bien, como bien decías vos, ya hubo otras exploraciones sísmicas, lamentablemente, de la mano de otras empresas, Equinor, YPF, por ejemplo, que fueron las últimas, pero hay que ponerle el ojo a Shell por el largo prontuario que tiene y que ha tenido a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Claro. Digamos, no solamente es una empresa ecocida, que se ha guardado informes que no hizo públicos, está acusada de delitos de lesa humanidad en la costa de África por asesinatos de militantes socioambientales. No sé, en 2017 explotó una plataforma en el Golfo de México que era de Shell. Bueno, entonces nos parece que mínimamente las personas tenemos que saber, si bien estamos bastante familiarizadas con la simpática vieira amarilla, que es una concha que no pertenece al mar, es una concha del mal, la concha de Shell, que es un, ¿no?, esta cosa amarilla que conocemos todos, pero bueno, nuestra intención es mínimamente que las empresas, que las personas sepamos de quién y de quiénes estamos hablando cuando hablamos de Shell, ¿no? La empresa responsable del mayor, entre comillas, accidente de derrame de hidrocarburos en la Argentina en el año 1999, en un buque que transportaba petróleo de la empresa Shell desde el sur argentino y derrama en Magdalena, ¿no? Una comunidad que todavía está esperando la remediación e incluso están esperando que se les pague el dinero que habían acordado. Entonces son este tipo de empresas, particularmente Shell, que están en una supra función, ¿no?, por encima de los estados, por encima de la justicia de los estados. Así que esa es la importancia que nos parece que tenemos que poner de manifiesto en este sentido, ¿no? Alertando siempre claramente cómo son las operaciones de sísmica en todos lados, claro, en cualquier parte del mar, pero bueno, haciendo foco en que en este caso es solamente Shell la que va a tener a cargo esta exploración sísmica que comenzaría en octubre. Estamos charlando con Silvina Álvarez, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, sobre lo que está sucediendo en la costa bonaerense, en cercanías de la ciudad de Mar del Plata, la ciudad costera, bellísima ciudad, por cierto. Hay, digamos, quienes llevan adelante estos proyectos argumentan de que, total, la exploración de petróleo está a 300 kilómetros de la costa, no va a contaminar si sucede algo. Explicarle a la audiencia por qué, si contamina y por qué es importante saber lo que sucede con estas explosiones sísmicas que contaminan y además agreden a la fauna marina. Sí, en este caso todavía es más cerca. Son los bloques, digamos que el mar, de alguna manera, para adjudicarlo, ¿no? Esto viene de la época de Macri, estas licitaciones que se hicieron del mar, se van parcelando en lo que le llaman bloques. En el caso de la costa de Buenos Aires y llega hasta la costa de Río Negro, se llama CAN, Cuenca Argentina Norte, entonces, bueno, cada pedacito según la cuenca, ¿no? En este caso son los bloques 107 y 109 de la Cuenca Argentina Norte, que están a 198 kilómetros de Mar del Plata. Para que se den una idea, los dos bloques, escuchen esto, son 15.270 kilómetros cuadrados. Toda esa superficie, hacia abajo, obviamente, ¿no? Va a ser bombardeada por justamente bombardeos sonoros, acústicos, que rebotan en el lecho marino, claro. Y eso les permite a ellos relevar estos datos sísmicos para tener una determinación hacia dónde después se haría el pozo exploratorio. Lo que hay que decir es que en este caso se le dieron casi 6 meses a la empresa, son 158 días de campaña, y hay que decir que estos barcos prospectores no detienen los bombardeos durante las 24 horas, o sea, no se detiene. Y en el caso de los estudios de impacto ambiental, que siempre los hacen las mismas empresas, una que se llama ERM y la otra que se llama Serman y Asociados, en este caso para Shell trabajaron las dos, son copy-pegue de los estudios de impacto ambiental anteriores, donde dicen, por ejemplo, y esto es textual, ¿no?, que si ven una ballena se detienen y paran un poquito, y cuando la ballena se va continúan haciendo la sísmica, ese nivel de tomada de pelo de todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que no solamente impacta en la comunicación justamente de los grandes mamíferos marinos, que ellos mismos a su vez se comunican a través de ondas sonoras, sino hay una cantidad de biodiversidad en el mar que se ve afectada, incluso especies comerciales. Eso lo hemos visto en el año 2017 en el Golfo San Jorge, cuando no hubo merluza para la pesca durante un año. Es decir, las especies evaden el ruido y muchas de las pequeñas perecen en el fondo marino, digamos. Entonces no hay un relevamiento de lo que pueda ocurrir. Está comprobado que las ballenas en general lo que hacen es evadir el ruido, con lo cual pueden perder su ruta de alimentación, y eso no lo estamos diciendo nosotras, lo dice el Instituto de Conservación de Ballenas, que hace 50 años se dedica al estudio de estos grandes mamíferos. Pero lo que hay que decir es que justamente la impactación es sobre todo el ecosistema marino, sobre todo la biodiversidad, en un ecosistema que ya está impactado por otras actividades extractivas, ¿no? Como la pesca industrial. Bueno, el año pasado tuvimos la epidemia de gripe aviar, donde encontramos cantidades de lobos marinos muertos, mismo acá en el puerto de Mar del Plata, en Necochea lo mismo, digamos, que eso también tiene que ver con la forma de producción y de consumo capitalista. Entonces, lo que estamos diciendo es que agregarle una nueva actividad con tanto impacto negativo a un ecosistema tan dañado, es grave per se la misma exploración sísmica. Y después, teniendo en cuenta las etapas posteriores, que estamos hablando de quema de combustibles fósiles, ¿no? Digamos, el petróleo no es para ver qué hay, juntarlo en un tarrito, va a ser para quemarlo. En este marco de crisis climática global, donde se está prendiendo fuego Córdoba, hoy estábamos hablando con las compañeras de Fuegas, ¿no?, que están atajando el fuego en Córdoba, media Amazonas de vuelta prendida fuego. Entonces, bueno, estamos hablando, digamos, de lo macro, de seguir apostando a la quema de combustibles fósiles en el marco de esta crisis climática global que nos impacta a todos y a todas. Estamos hablando de conjunto de todo, no solamente el pedacito donde eventualmente ahora en octubre comenzaría esta campaña de exploración sísmica, sino todo lo que implica y todo el desarrollo también territorial que tienen las empresas extractivas, en, incluso cuando ocupan un espacio, como en este caso va a ser el puerto de apoyo, que es el puerto de Mar del Plata, ¿no? Donde se le destinan muelles, logística, para que vayan y vengan los propios barcos que están obviamente propulsados a combustible fósil, helicópteros, digamos, todo un cercamiento de la parte del puerto, de los puertos donde estas empresas operan, que también eso incide en todo esto que estamos diciendo. Digo, no es solamente el barco que va a estar haciendo la sísmica, sino toda la, la infraestructura alrededor que también nos va cercando y sacando la, la, la naturaleza que ha tenido con todos los problemas que tiene, ¿no? Históricamente, hablando el puerto de Mar del Plata. En este caso, la provincia de Buenos Aires está absolutamente a favor del extractivismo offshore, pero no tiene la, la incidencia directa, sacando los consorcios de portuarios que sí pertenecen a la provincia, porque la zona del mar donde se hace la exploración y la eventual explotación pertenece a Nación. Por eso las declaraciones de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental o las audiencias públicas truchas, la última para Shell fue el día 3 de julio, son a nivel nacional. Ah, Scioli, para ponerlo... Les voy a contar una perlita del amigo Scioli. que aparte son tres secretarías, deporte... Turismo y ambiente, y ambiente. Turismo y deporte, exactamente. Claro. Él es secretario de las tres. Justamente el día 10 de septiembre, la empresa Shell cumplió 110 años en Argentina y en Uruguay, donde invitaron a todos, ¿no? Fue Scioli a llevarles la declaración de impacto ambiental. Es verdad esto, ¿eh? Está en los diarios. Y recién el día siguiente salió en el boletín oficial la declaración de impacto ambiental que le permite, ¿no?, que les autoriza a comenzar con la sísmica en octubre. Claro. Bueno, sabemos que todo esto viene de las gestiones anteriores, insisto, Macri, después Alberto Fernández, que fueron también, ¿no? Juan Cabandier fue una máquina de repartir declaraciones de impacto ambiental, no solamente en Cuenca Argentina Norte, sino en el sur del país, en la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Porque ahí también hay offshore, hay mucha explotación de gas, en donde están las mismas empresas, ¿no? Equinor, Shell, Pan American Energy, Wintershall. A fin de mes comienza la explotación de gas en tres pozos en una plataforma que se llama Fénix. La plataforma Fénix, para que se den una idea, viajó desde Italia en barco hasta Tierra del Fuego. Todo ese desplazamiento marítimo también es parte de lo que hacen las empresas, ¿no? Mismo Shell ahora que se asocia con Equinor para ir a Vaca Muerta. Es todo, cuando hablamos de extractivismo y cuando miramos de conjunto cómo son las cosas y cómo se manejan las empresas en este nivel supra, ¿no? Supranacional y supra-internacional en muchos casos, bueno, eso nos da la pauta también de a dónde poner el ojo, ¿no? Y salirnos de la lógica donde nos quieren meter, de mirar el pedacito que nos va a tocar y el daño que nos va a hacer puntual en un área determinada. Silvina, ¿cómo te va? Graciela Carballo te habla. ¿Qué tal, Graciela? Sabés que, bueno, te digo y les digo a nuestros oyentes que en Mar del Plata y en Necochea, si vos no sabés lo que está pasando con estas exploraciones, explotaciones offshore, está muy bien la cartelería, las indicaciones, los carteles impresos que hay, las volanteadas y demás. Realmente en algún momento se lo dije a Fernanda Génova y lo sostengo. Yo voy seguido a la zona y la verdad, inclusive la presencia de ustedes en actos, en actos oficiales y demás, la verdad que hay mucha mucha información circulando por la calle, ya sea en los pasacalles, en los carteles y en distintas lugares de reunión. Lo que te pregunto es, porque hay también mucha prensa en torno al ecologismo bobo, bueno, que en realidad todas estas cosas son necesarias, como Vaca Muerta y demás, porque si no, no se puede salvar el país. ¿Cómo es el acompañamiento concretamente de los habitantes, les habitantes de Mar del Plata, de Necochea, de estos lugares, a tomar la calle en este sentido por estas reivindicaciones? El escenario es absolutamente complejo de Milei para acá, lo sabemos, lo vemos en todos lados, ¿no? Digamos, las personas están con total naturalidad tratando de defender su puesto de laburo o tratando de parar la olla. Entonces, digamos, poder salir a la calle para algo que pareciera como lejano, claramente no está sucediendo. De cualquier manera, hay gente en la calle todos los días en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Universitarias, trabajadores del Estado despedidos, digamos. Está convulsionada Mar del Plata en ese sentido. Lo que sí, desde nuestro lado y de nuestro lugar, y por eso la conformación de la Red de Comunidades Costeras, que abarca desde Magdalena hasta Tierra del Fuego, los 4.500 kilómetros de costa, y estamos en permanente, digamos, active de conjunto, uh-huh. porque no en esto que te decía antes, ¿no? Lo mismo poniendo el ojo en Vaca Muerta, en el desarrollo ahora del oleoducto Vaca Muerta Punta Colorada, uh-huh. Hay otro proyecto de un barco de GNL, la empresa Sermann está haciendo un estudio de prefactibilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando no estoy diciendo que no nos acompaña la calle, pero es más difícil porque la calle evidentemente se está buscando cómo parar la olla. Lo que estamos tratando de hacer es esto. Este comunicado nos sirvió para que nos llamaran de un montón de radios. Les agradecemos. Es la segunda vez que salimos en la retaguardia. Así uh-huh. que, compañeros, una masa, mismo están cubriendo el juicio de la Huerta, que también se está sí. sustanciando acá, digamos, eso también es Mar del Plata, ¿no? Continuamos levantando las banderas de los 30.000. Uh-huh. Digo, todo tiene que ver con todo, por eso somos asambleas socioambientales y no somos parte del ambientalismo bobo, ustedes lo saben bien, uh-huh. y no hablamos de desarrollo ni de falsas promesas, y nada por el estilo, porque hemos lidiado todos estos últimos años con el kirchnerismo, incluso con el gobernador Kicillof, diciéndole en la cara, o con su secretaria, que sigue siendo Daniela Avilar, uh-huh. hablando de este ambientalismo popular. Y se lo hemos dicho en la cara, señora. Sabemos que donde entra el extractivismo, entra la trata de personas, entra el narcotráfico, si no ahora no estarían cortando todos los accesos los compañeros de la Confederación Mapuche del Neuquén en Vaca Muerta, eso uh-huh. está pasando hoy. Entonces miramos las cosas de conjunto y sabemos que a la larga tiene la vinculación directa esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Si, ay, no es, ay, pobre la ballenita. Estamos diciendo que si vos después me vas a sacar mi fuente de morfi, que es, me estoy muriendo de hambre, pero me voy a la playa y me tiro la caña y me saco un pescado y me lo como y se lo llevo a mi familia, aunque sea en lo más básico, bueno, me vas a sacar eso también haciendo esto. Digo, hay una vinculación directa entre extractivismo y pobreza. Lo sabemos en cualquier lugar que vemos una minera. Uh-huh. Lo sabemos, lo vemos y estamos hablando solamente del territorio plurinacional de lo que llamamos Argentina. Entonces, pero sí que por ahí, en este momento tan tan particular y tan difícil que estamos viviendo, es complicado llegar con alguna cosa que parece lejana. Pero cuando hablamos con la gente en la calle, que no solamente salimos los cuatro, el otro día acá se aprobó el RIGI, ahí estuvimos en la municipalidad, y cuando tenemos la oportunidad y buscamos esas oportunidades, ¿no?, de hablar mano a mano con las personas y que te puedan escuchar y no justamente leer lo que dice La Capital, el diario La Capital de Mar del Plata, cuyo dueño es amigo personal y socio comercial de Daniel Scioli, porque a Scioli lo conocemos bien en Mar del Plata, le regaló el Hotel Provincial al D. Iglesias, que es el dueño de la capital. O sea, todo, así como ellos todo tiene que ver con todo, nosotros vamos desentrañando todo ese caminito del horror para poner blanco sobre negro quién es quién, desde cuándo vienen operando, para llegar hasta donde estamos acá y poder y que hoy se le habilite absolutamente todo a este señor que está jugando con su bastón de mando, ¿no? No lo voy a nombrar. Y por eso el Rigi sí. Se venía cocinando, ¿no? El Rigi se venía cocinando como de facto, pero ahora está reglamentado. Sí, sí. Y tenemos además, en esta cuestión represiva, ¿no? No solamente la resolución 499 que había salido hace un tiempito, sino que ahora vuelve a salir otra resolución donde se blinda a las empresas, claramente lo dice el boletín oficial, que claramente se crea un comando unificado para blindar a las empresas extractivas. Hablan del puerto de Bahía Blanca como lugar conflictivo. Lo nombran, no tienen empacho en decir los vamos a sacar a patadas o a como sea, porque el extractivismo va a avanzar como sea. Bueno, en esa situación estamos y tratando de justamente seguir articulando en red. Este sábado no festejamos el Día de la Primavera, pero sí nos juntamos en Playa Serena con las otras asambleas de acá de Mar del Plata, que tienen otras problemáticas, ¿no? Agrotóxicos, todo el tema de la privatización de playas, así que también siempre laburando codo a codo con las otras asambleas de Mar del, y para llevar también estos temas, porque todavía la playa y el mar sigue siendo gratis para, ¿no? Es un espacio de encuentro. No estoy queriendo decir con esto de una identidad así, no chauvinista ni mucho menos, pero sí hay una cuestión cultural de vida, de años de vida de las y los marplatenses y la gente que ha venido a vivir acá, de relación con el mar como fuente de laburo y como nada, como sentarse a escuchar el mar, y sigue siendo gratis. Bueno, no queremos perder eso tampoco. Bien, Silvina, clarísima y contundente. Nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, y estamos en contacto, como siempre, para saber qué está pasando y qué va a suceder también allí en Mar del Plata con esta cuestión del método extractivo offshore. Así que te mandamos un abrazo grande, hacerlo extensivo a toda la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos aire. Bueno, abrazo, hasta luego. Abrazo, hasta la próxima, gracias. Pasó por Tengo Una Idea Silvina Álvarez, integrante de la Asamblea por Mar Libre de Petroleras.